Hola de nuevo, hoy les traigo una valiosa información que trata de los derechos de los animales. Te pregunto, ¿tú sabes cuáles son los derechos de los animales? Bueno, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, pero ¿sabemos cuáles son? Si no lo sabes, bueno, es importante que te inculques y lo sepas, ya que muchas personas tratan a los animales como objetos o como cosas sin valor. Y está mal. Debemos respetar la vida animal, porque como nosotros, los seres humanos, ellos también tienen derecho a existir, a vivir. Y a procrear. Así que con esta información espero que la tomes en cuenta y la pongas en práctica. Al igual que los seres humanos, los animales también tienen derechos. Así al menos lo postula la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y es por ello que este 10 de diciembre, o cada 10 de diciembre, pues todos los 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Más allá de alimentarlos cada día, sacarlos a pasear o llevarlos regularmente al veterinario, las mascotas, algunas veces a las personas no les gustan que uno llame a los animales como mascotas, porque es como una falta de respeto, pero bueno, es así. Las mascotas de la casa y los animales en general tienen otros derechos. Además de los 14 artículos que conforma la Declaración Universal realizada en 1977, existen las cuatro libertades para el bienestar animal que estableció el Consejo Británico y que son aplicadas en todo el mundo desde 1993. Estos son la vida, la libertad, no sometérseles a situaciones que les generen dolor y no considerarles propiedad. ¿Y tú agregarías alguno más? Aquí está la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, considerando que todo animal posee derechos y que, bueno, estoy hablando, antes de decir los artículos, empezar por el número uno, pues estoy dando un pequeño resumen, considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura proclama lo siguiente. Así que por favor escuchemos bien. Artículo número 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo número 2. Todo animal tiene derecho al respeto. B. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. C. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo número 3. A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. B. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generándole angustia. Artículo número 4. A. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y reproducirse. B. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este artículo o a este derecho. Artículo número 5. A. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en entornos del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y a las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. B. Toda manifestación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles se contraria a dicho derecho. artículo número 6. A. Todo animal que el hombre haya escogido como compañera tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. B. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo número 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo número 8. A. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. B. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. Artículo número 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. B. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo número 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo número 12. A. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. B. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo número 13. A. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. B. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Y por último, el artículo número 14. A. Los organismos de protección y salvaguardia de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. B. Los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en el año 1977, que lo proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y por la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es UNESCO. Así que vamos a poner estos artículos, estos 14 artículos que defienden los derechos de los animales, vamos a ponerlos en práctica porque son bastante importantes en nuestra vida diaria. Si vemos algún maltrato, alguna cosa que nosotros no estemos de acuerdo, por favor denuncien, hablen. Por ejemplo, en los zoológicos, en los circos con animales deberían ser prohibidos. Los zoológicos, ahí los animales son maltratados. Vamos a estar pendientes de eso. Los pobres animales no pueden hablar. Así que nosotros, la gente que en realidad nos duele a los animales, vamos a hablar sin miedo y parar todo ese maltrato, toda esa explotación, porque es injusto y no es para mí. Como defensor, no es justo de que los animales tengan que vivir así por culpa del hombre. Así que, por favor, vamos a ponerlo en práctica. Y divulguemos esta información en sus redes sociales, con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Y seamos conscientes, responsables de nuestros actos. Y protejamos, vamos a cuidar nuestro ambiente, vamos a cuidar nuestra naturaleza y especialmente a los animales. Así que espero que le hayan servido esta información y que, pues bueno, que sea de su agrado. Me despido, que tengan un feliz día o una feliz noche y nos vemos en un próximo oportunidad.